Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre La casa en el mar más azul, de T.J. Clune. Ya bastante, de hecho, en el capítulo en el que te hablaba de mis mejores lecturas 2023, ya te comenté que estaba iniciando un proceso en el que estaba expandiendo mi zona de confort como lectora y que me estaba aproximando a otros géneros o subgéneros diferentes a los habituales. De momento me estoy quedando bastante cerca de lo que viene siendo la literatura de género, de fantasía, ciencia ficción o terror. Solo que ahora pues no solo leo fantasía, ¿no? Concretamente, te comenté en ese capítulo que había descubierto un subgénero, una etiqueta. Creo que te escribí una newsletter sobre los géneros en literatura, porque es un tema muy curioso y llamamos género algo que en verdad no es género. Pero bueno, no me voy a alargar en este capítulo sobre esto porque es muy, muy tedioso o teórico y a lo mejor no te interesa. Si te interesa, pues ya sabes, ¿no? Si te suscribes a mi newsletter, ya sabes que por ahí pues amplío un poco el contenido que he explicado en el podcast o en los podcasts de esa quincena. Total, lo que vengo a decir es que me he adentrado en una etiqueta nueva, bueno, bastante nueva, que es el cozy fantasy. Yo, que soy de las que siempre, o hasta hace poco, buscaba historias que fueran realistas en el sentido de... voy a volver a decir esta frase para que entiendas lo que quiero decir, ¿no? Yo era de las que decían que una novela de fantasía tiene que ser verosímil en el sentido de realista, ¿no? Y si, hasta ahora siempre había entendido como que tiene que mostrar la cara cruel de la vida. Y el cozy fantasy precisamente nos viene a decir, hombre, también se puede ser verosímil acercándote al lado bueno, ¿no? Mostrándote lo que tiene de bonito la vida o algo así, ¿vale? Y es un género con el que estoy disfrutando muchísimo. Antes de empezar a hablar sobre el autor y sobre esta novela en concreto, te planteo algo muy rápido y es si te interesaría un programa específico de cozy fantasy explicándote bien bien qué características tiene este género o esta etiqueta y dándote de los libros que me he leído, que he leído muchísimos de cozy fantasy para ver si te puede o no interesar. De hecho, ya te dije en ese capítulo anterior que estaba adentrándome también para escribirlo, que es algo que a mí misma me ha sorprendido muchísimo que me apeteciera escribir algo así tan diferente a lo habitual. El caso es que quiero empezar recomendándote La casa en el mar más azul porque es la novela que a mí me sirvió como entrada en el género. Yo leí esto y dije, hostia, ¿cómo? O sea, qué raro, mola, me gusta. Voy a leer más de este autor. De este autor me he leído absolutamente todo, excepto las sagas. O sea, he leído solo las novelas autoconclusivas. Y la verdad es que estoy adorándole. O sea, es... Cuando salga algo suyo, sé que va a ser de esos autores, pues que leeré y punto, ¿no? Este capítulo he dividido en dos partes. Normalmente ya lo hago así, pero he querido centrarme bastante en hablar sobre el autor, porque creo que es bastante importante darle importancia a la persona que escribe detrás de una obra, porque al final estamos validándole a la hora de si compramos y leemos, divulgamos sobre todo su libro, ¿no? Entonces, ¿quién es T.J. Clune? Vale, T.J. es Thomas John y el apellido es Clune. Yo digo Clune, pero no sé si se pronuncia así, se pronuncia Clune o se pronuncia de alguna otra forma, ¿vale? Discúlpame. Es un autor que es estadounidense y se autodefine como asexual, queer y neurodivergente. Escribe principalmente romance y fantasía, en los que siempre incluye personajes LGTB, por un motivo que creo que toda la gente del colectivo que somos escritores lo hacemos y es porque necesita ver buenas representaciones de este colectivo dentro de la ficción. En concreto, yo me voy a centrar en las novelas más de fantasía, aunque en todas incluye una subtrama de romance. Este señor ha publicado un total de 34 novelas. 34, ¿vale? O sea, publicadas. O sea, bueno, da igual. Envidia sana que tengo yo. Ha ganado varios premios, aunque en castellano, como siempre, ¿vale? Solo nos han llegado las siguientes. Dos hombres y un niño, que es inicio de saga, pero solo está traducida la primera parte. Yo creo que después del bombazo que ha tenido, pues le irán sacando más cosas en castellano. La canción del lobo, que es inicio de una tetralogía. También otra saga que son empieza con Los Extraordinarios, aunque solo está traducida la primera parte, ¿vale? Yo por eso no he leído las sagas, porque solo está la primera parte, excepto la del lobo, que sí que está toda, así que ahora me planteo buscar para leer también. Y luego tenemos las tres novelas que yo me he leído, que son todas autoconclusivas, aunque verás que las ediciones, no sé si en inglés también pasa, pero al menos en las castellanas, son muy parecidas y parece que sea una saga, pero puedes leer de forma totalmente independiente. De hecho, no hay personajes comunes, ni es el mismo universo, ni nada, ¿vale? La primera es La casa del mar más azul, la segunda, Bajo la puerta de los susurros, y la última, La vida de las marionetas. La vida de las marionetas me la estoy audio escuchando ahora mismo y es una especie de retelling de Pinocho muy, muy chulo. La verdad es que me está gustando mucho. Creo, tengo que ver cómo acaba, ¿vale? Pero creo que por encima del resto. Dicho esto, yo sé que esta novela tuvo un bombazo enorme hace pues unos meses, que yo siempre hago lo mismo. Cuando algo peta, paso olímpicamente de eso y luego a veces como que me acerco a él por curiosidad genuina o porque hay alguien que me está diciendo que sí, que léetelo, que es verdad, que es muy chulo, que no sé qué, no sé cuánto. En este caso, simplemente estaba buscando un audiolibro que escuchar, vi que este estaba disponible, creo que fue en Audible, y le di a escuchar. Y a partir de ahí pues me he ido escuchando los tres siguientes. Así que vamos a hacer como siempre. Si te acuerdas, cuando te doy hago estos capítulos que son píldoras de recomendaciones literarias, te leo la sinopsis y luego te comento, sin ningún tipo de spoiler, por qué te recomiendo esta obra. Y en el caso de que hubiera algún punto débil, también te lo recalco, para que tú te adentres, decidas libremente siempre si esta novela es para ti o la puedes dejar pasar. Así que vamos con la sinopsis. Trabajo, trabajo y más trabajo. Linus Baker podría ser una persona cualquiera, en un lugar cualquiera, viviendo una vida cualquiera. Él estaba convencido de esto, y si tú lo hubieras conocido, tampoco habrías dudado en asegurar que Linus pertenecía al montón, ni más ni menos. Y así era, hasta el día en que este funcionario del Departamento de Jóvenes Mágicos es llamado por altísima dirección para supervisar un orfanato del que apenas hay registros. Con esta nueva tarea entre manos, Linus viajará a la isla de Marcias, donde deberá supervisar a 6 huérfanos catalogados como peligrosos. Hablamos del futuro anticristo, entre otros, y a su enigmático cuidador. Ahí deberá dejar de lado sus miedos y prejuicios, que no son pocos, para darse cuenta de que lo que realmente tiene que hacer no es aquello a lo que le han enviado. Porque en Marcias, Linus descubrirá que el camino a la felicidad es distinto para cada uno de nosotros y que si te atreves a recorrerlo, llegarás al lugar donde te encontrarás a ti mismo. Vale. El primer punto muy, para mí, desde mi punto de vista, totalmente subjetivo, es el narrador. Es el primer gran punto, es el narrador. Porque claro, recuerda que yo lo escuché y ahora no sé el nombre de quien lo narra, pero lo hace de forma sublime. Sabe narrar a un ritmo adecuado todo el rato y además a cada personaje le asigna un tono, una voz, un acento que hace que solo con escucharlo ya sepas quién está hablando. Y de hecho es algo que mantiene, como mantiene el mismo narrador en las tres novelas que he escuchado, pues lo vemos en los tres y hace que enriquezca muchísimo el texto. Pero claro, si lo vas a leer, esto es algo que te pierdes totalmente. Pero bueno, esto es solo únicamente para aquellas que quieran escucharlo. Así que vamos a hablar de cosas más en cuanto a la historia de la trama. Ya sabes que sin spoilers. Más o menos en orden del valor que le he dado, creo que lo siguiente más importante de esta novela son los personajes, precisamente, son los que te mantienen enganchado. Son personajes que son muy carismáticos, son muy llamativos y además son redondos, ¿vale? Todos tienen un arco de evolución, todos, aunque sea pequeño. Tenemos al mismísimo Linus, que aparece en la sinopsis, ¿no? Ese cuidador del orfanato, y luego todos los niños que viven allí. Entre ellos Lucy, que es el anticristo, se llama Lucy de Lucifer. Pero también tenemos a otros personajes súper interesantes, como por ejemplo Chomsky, que es una especie de... Es un ser peculiar, vamos a dejarlo ahí. También tienen un animal... Ay, no me acuerdo del animal, si era una gárgola o... No, era otro animal, era otro animal o una criatura así, rollo fantástica, que también está dentro de las criaturas que habitan dentro de ese orfanato, al igual que hay otro personaje, no te puedo decir qué es, que vigila y cuida de esas tierras, ¿no? y de esas gentes. Creo que al final lo que tiene de valor interesante esta novela es que conectas muy bien con los personajes y ellos son los que hacen girar la trama. Porque, y esto ya lo uno con el tercer punto positivo de esta novela, y es que es una novela de personajes pura y dura, o sea, no hay trama como tal. O sea, sí que hay trama, ¿vale? Hay un conflicto que con sus puntos de giro muy bien determinados, pero en verdad el conflicto es puramente interno del personaje que tiene que afrontar una realidad que no se ajusta a sus ideales, ¿no? A lo que él cree que es la vida, a lo que él cree que es su trabajo. Entonces, son los personajes, el contacto entre ellos que le van a hacer cambiar tanto a él como funcionario, como este personaje gris, como a los niños que viven en el orfanato y a ese cuidador. Por eso creo que es tan importante esta novela o tan interesante, porque entiendes cómo un personaje así, como Linus, acaba cambiando. Y no entro en más detalles, ¿vale? O sea, ya te he dicho que todos cambian y todos evolucionan de forma conjunta. Además, hay una... Mira que a mí... no me interesan especialmente las relaciones románticas dentro de una novela de fantasía, pero esta en concreto está cocinada a fuego lento y es tiernísima. Creo que lo que me ha gustado precisamente es después de esta vorágine, ¿no? de historias con tantas pasiones desenfrenadas, tanto para lo bueno para lo malo, encontrarme una historia que sea tierna, cookie, ¿no? Me ha parecido como un poco un momento de un remanso de paz, ¿no? En ese sentido. Si nos centramos en el tema del world building, se trata de un sistema de magia que es muy sencillo, más tirando a magia blanda que a magia dura, pero que encaja muy bien con la historia, en el sentido de que no te presenta un universo especialmente complejo. O, bueno, sí que es complejo, pero te lo presenta de forma sencilla. Es decir, es un universo en el que hay una infinidad de criaturas sobrenaturales y que tienen que, de alguna forma, protegerse entre ellos y a los humanos de ellos con una serie de normas, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus poderes, sus habilidades, qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Pero es algo que no se desarrolla en extenso porque no es lo importante de la trama, es únicamente el envoltorio. Por eso creo que le pega bien, porque vemos a muchas criaturillas que hacen cosas, pero tampoco se adentran demasiado en qué se puede y qué no se puede hacer. Sí que vemos un poquito más a Lucy, por ejemplo, que dentro de todos los niños podría tratarse un poco del centro del orfanato, porque todos giran a su alrededor. Y porque al final, ¿no? el más interesante o el que puede resultar más aterrador es el hijo de Satán, ¿no? Así que está como más centrado en él, en ese sentido, pero no deja de ser interesante el mensaje que se le da a esta novela, ¿no? El mensaje que te da la novela al final, porque no te voy a desvelar nada, pero estos orfanatos no son orfanatos, o sea, uno del todo, o tiene una función bastante peculiar, que se ve desde el principio, solo que lo ve el lector, pero no lo ve Linus. Entonces es esa gracia un poco de la novela. Si tuviera que ponerle un punto flaco a la historia o algo que tal vez podríamos criticarle, es que tiene una trama extremadamente simple y totalmente predecible. Como te he dicho antes, el centro de esta historia es la interacción entre los personajes. Esta hará que evolucionen, que cambien, que maduren, que se equivoquen, que cometan errores, que tengan que pedir perdón, que tengan que mejorar, que tengan que intentar, ¿no?, conseguir un objetivo que enseguida se ve en la historia, ¿no?, y sus distintos puntos de giro, ¿no? Pero al final lo importante es la relación entre ellos, entre los niños, entre sí mismos, los niños y Linus, Linus y el otro cuidador. Entonces, al final es el centro. Pero sí que es cierto que te lo ves venir. Es decir, hay un pequeño giro argumental que es muy predecible, ¿vale? O sea, es algo que ves todas las pistas que te va dando el narrador, no la persona que narra el audiolibro, sino el narrador, propiamente dicho, de la novela, ¿no? Y no sorprende, o al menos a mí no me sorprendió, ¿vale? No lo sé, si es que yo ya lo analizo todo o lo sobreanalizo a nivel de escritura, pero yo creo que se ve bastante claro. Por otra parte, aprovecho para decirte que es algo que he visto mejorado en sus novelas. Es decir, la primera novela, que es La casa de mamás azul, primera por año de publicación, no por otra cosa, ¿eh? Es una historia muy bonita, personajes muy bien trabajados, bla, bla, bla, bla, pero tiene una trama muy predecible. Bajo la puerta de los susurros también, pero la vida de las marionetas tiene un giro o una premisa que parece más compleja. Tengo que ver cómo se acaba resolviendo, ya te he dicho que aún no me la he terminado de escuchar, pero es algo que he visto que es un punto que el autor está mejorando, por eso quiero seguir la pista, porque me parece interesante. Al final, creo que te recomiendo esta novela, sobre todo si, como yo, sueles leer mucha fantasía más tirando a lo oscuro. En el sentido de que necesitas que una guerra sea sangrienta o que, yo qué sé, toda la magia tenga consecuencias o tenga, ¿no?, cosas como muy duras, temas muy duros, a nivel de hacer sufrir mucho al personaje, porque está bien, o sea, es decir, son historias que están muy bien, a mí me gustan muchísimo, pero creo que a veces hace falta un poquito de cozy. Creo que precisamente la novela me ha gustado mucho porque la he leído, bueno, la he escuchado en un momento en el que necesitaba añadir un poquito de cozy a mi vida, así que creo que a lo mejor no puede no gustarte la novela porque la puedes ver simple, pero claro, simple si estás buscando una historia con 8.000 tramas, con intrigas palaciegas, ¿sabes? Lo típico de intrigas palaciegas, que es capas y subcapas, aquí no lo vas a encontrar. Es una trama súper sencilla. Pero sí que es cierto que a veces necesitamos volver a lo simple, volver a lo sencillo, que no simple, ¿no? Creo que aquí lo que hace Thomas es precisamente eso, ¿no? Centrarse en un tema muy importante del que quiere hablar, lo coloca dentro de una historia de fantasía, pero centrado en el mensaje que quiere transmitir, porque para mí es lo más importante de la novela, es lo que acabas entendiendo, es la reflexión a la que te invita el autor. Que no digo que no lo puedas hacer con otro tipo de novelas, ¿vale? Es que esto quede claro, pero es como mucho más directo y al final te deja como el corazón calentito, que es un poco la energía del cozy fantasy. No sé si has leído cozy fantasy. No sé si has leído a este autor o esta novela. Yo sé que esta novela la han recomendado por 8.000 millones de sitios y yo me he querido esperar un montón a que pasara la fiebre de esta novela para volver a traértela. ¿Qué dices, Tati? ¿Estás fuera de onda? Bueno, me da igual, la verdad. Yo me gusta traer las cosas cuando creo que tengo que traerlas y porque me apetece a mí traerlas y no porque sea moda. Creo que es algo que es característico en mi podcast, ya que siempre leo las cosas fuera de tiempo. Creo que así también me permito ser más objetiva, porque si no me hubiese gustado la novela, pues podría decirlo y ahora no tendría una horda de fans locos porque es la fiebre del momento, ¿no? Pero bueno, en este caso en concreto me ha gustado bastante y creo que te puede gustar. Ya sabes que los capítulos que son píldoras de recomendación literaria son más cortitos, así que me sabe mal quedarme ahora mismo grabado, son ni 20 minutitos. pero creo que alargarlos de más sería innecesario. Te recuerdo la pregunta que te he lanzado al principio. ¿Te interesaría un capítulo específico hablando del género del cozy fantasy para indagar a nivel más técnico, tal vez, cuáles son las características del género, qué novelas puedes leer de cozy fantasy? Te pondré las que he leído yo, ¿vale? Que son bastantes, pero no sé, o sea, seguro que me habré dejado unas cuantas fuera. ¿Te interesa? Porque, bueno, recuerda como siempre que al final el podcast lo hacemos entre tú y yo, ¿no? O sea, yo vengo aquí a hablar de mis cosas, pero también creo que disfrutes de la charla, porque si no vaya chorrada, ¿no? Si es así, déjame un comentario, ya sea desde la plataforma en la que estés escuchando esto, ya sea por Twitter, ya sea por correo, por donde tú quieras, tanto me da. Siempre estoy por ahí. También te recuerdo que tengo el afiliados de Amazon, que es una cosa que tengo ahí que está cogiendo polvo, pero bueno, no pasa nada. El caso es que si quieres escuchar esta novela, lo puedes hacer gratis por Audible, ¿vale? O sea, tiene el truco de siempre, que vas, le das a iniciar prueba, justo en ese momento le das a cancelar la renovación para que no te lo cobre, y tienes, si no tienes Amazon Prime, tienes un mes gratis. Si tienes Amazon Prime, te dan 3 meses gratis para probar. Además, algo que se resetea al cabo de, no sé si es un año y algo, que lo puedes volver a pedir la prueba. Entonces, si lo quieres hacer, si quieres probarlo a ver qué tal, te agradecería enormemente que lo hicieras a través de mis enlaces de afiliado. Lo tengo puesto en la descripción de este programa. ¿Qué quieres hacer? No es que tanto me da, ¿vale? Simplemente lo que te digo siempre, ¿no? A mí Amazon, si te suscribes desde mis enlaces, me da, no me acuerdo si son 2 euros, 3 euros, no me acuerdo cuánto es, que lo que me ayuda luego a hacer sorteos para aquí, para las oyentes, ¿no? Simplemente te lo digo, tampoco me sale mal insistir mucho, yo te lo digo y haz un poco lo que tú quieras. Esa primera recomendación literaria de la quinta temporada, quería empezar por Cozy Fantasy precisamente porque es lo que estoy ahora mismo escribiendo y por lo que es lo que estoy leyendo más. Pero recuerda que este podcast es de las dos, así que deja tu opinión al respecto. Es decir, si te lo has leído y te pareció una mierda, me lo puedes decir. Que te lo has leído y te encantó, pero hay algo que no estás de acuerdo conmigo, dímelo, me encanta discutir. Discutir en el sentido de debatir. Me encanta hablar de literatura y me encanta... incluso qué entendiste tú en este fragmento, tú crees que realmente hubieses actuado así si hubieses sido él, bla bla bla, todas esas cosas me encantan, así que según tipo de problema lo puedes hacer. También te recuerdo que te suscribas a la newsletter si quieres estar al tanto, sobre todo además de los correos que envío, los envío cada 15 días y que suelo indagar sobre temas que he hablado en el podcast. A veces no, ¿eh? A veces te cuento cosas mías que no le importan a nadie, pero bueno, hay gente que le interesa leerlas. El caso, aparte de todo esto, es porque por ahí aviso de las entrevistas que hago por Twitch. Por ejemplo, el capítulo anterior a este, que estuvimos hablando de los 12 dioses olímpicos, esa misma semana he traído a Laura G.W. Messer para presentar su nueva novela, que es Piel de Fuego, que va a ser el siguiente capítulo. Pero no te lo pude avisar en el capítulo de podcast porque lo grabé antes de acordar la fecha y la hora. Sin embargo, las de la newsletter lo supieron incluso antes de que saliera el capítulo. Entonces, si quieres estar al tanto de a quién voy a traer, por si quieres o puedes estar, o sea, quieres y puedes, las dos cosas, claro, quieres y puedes estar en directo para hacerle preguntas a la entrevistada y hablar con ella sobre su novela, pues que lo sepas, que ahí te vas a enterar sí o sí. Antes que redes sociales incluso, porque intento siempre que se enteren antes que nadie. Y ya está, eso es todo por hoy. Me alegro muchísimo de que estés por aquí, que sigas escuchando donde nace la fantasía. Y me encantará escuchar qué opinas sobre las ideas que te he dejado en este capítulo. Pero, no me voy, jamás me iré, sin decirte que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.